¡Nunca falta un gordo en una fiesta! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. ¡Vamos, vamos, gordo! ¡Vamos, gordito! ¡Baila, baila, gordito! ¡Eso! ¡Dele manija, que va a bailar el gordo! ¡La maratón del baile que está por comenzar! ¡Dele manija, que va a bailar el gordo! ¡La maratón del baile que está por comenzar! ¡Baila, baila, gordo! ¡Mueve la pancita! ¡Baila, baila, gordo! ¡Mueve tus rollitos! ¡Rompa los meñiscos! ¡Gordo, no me falles! ¡Tampoco te desmayes! ¡La maratón del baile que este gordo ganará! ¡Sí, sí! ¡Apúrate! ¡Apúrate, Marquito, que te gana Periquito! ¡Mueve tus caderas! ¡Mueve tu cintura! ¡Opa! Baila, baila, gordo. Mueve tus rollitos. Rompa los meñiscos. Y gordo, no me falles. Tampoco te desmayes. La maratón del baile que este gordo ganará. ¡Sí, sí! Quiero que sigas bailando, gordo. Mueve, mueve. Periquito, baila solito, solo, solito, solo, solito, solo, solito, solo, solito, solo, solito, solo, solo, solo, solo, baila, baila, gordo, mueve tu cintura, mueve tus